Ya hemos gestionado desde el año pasado, es instrucción también de nuestro señor alcalde, en un convenio interinstitucional con el viceministerio de la micro pequeña empresa, a la cabeza del licenciado Martín Basurco, que se ha hecho un convenio para ver un lugar estratégico que represente al Departamento de La Paz teniendo un campo ferial propio. ¿No? Esto va a ser en el Distrito 4, al lado del río Seque, en el sector 8, son más de 4 hectáreas que son propiedad del municipio, que están destinados a este campo ferial. El viceministerio ha hecho hacer el estudio a diseño final de lo que va a ser este campo ferial. Es un centro de exposición para la producción nacional, especialmente para la producción alteña. Entonces ya tenemos el terreno que el municipio está poniendo, tenemos el estudio a diseño final de este campo ferial, y bueno, en la próxima gestión nuestro señor alcalde estará gestionando los recursos para hacer la construcción de este campo ferial. ¿Y cuánto demandará? Bueno, son más de 25 millones, es una primera información que nos dio el estudio de este campo ferial, ¿no? Así que estamos nosotros contentos, porque no se olvide usted de que la Ciudad del Alto está creciendo, como siempre, a pasos agigantados, y por más que en este momento se vea como un lugar lejano, de aquí a unos años ese lugar va a ser un lugar muy concurrido, un lugar cercano, y bueno, va con infraestructura propia, diseñada acorde a lo que tiene que ser una feria de estas características. ¿Qué características va a tener ese campo ferial? Bueno, hay áreas de pabellones cerrados, áreas cerradas, también hay áreas libres, hay jardineras. Muy pronto vamos a mostrar nosotros la maqueta, la maqueta de este proyecto, para que todos puedan ver cómo está distribuido esta área importante, ¿no? Va a haber parqueo, patio de comidas, un área exclusivo de juegos, jardineras. Y bueno, toda la infraestructura que va a componer las áreas cerradas, áreas libres, bueno, los productores tendrán sus, por ejemplo, tendrán sus garajes donde van a poder descargar su producción para exponer, por ejemplo, van a haber auditorios, va a haber un área cerrada muy elegante donde se va a hacer la rueda de negocios, ya en condiciones adecuadas, ¿no? Ahora va a haber un espacio muy especial, por ejemplo, para la banca, para la banca privada, porque en un campo ferial no puede faltar el sistema financiero, para que ahí mismo hagan sus contactos comerciales, ¿no? Así que el proyecto está muy bien diseñado. Muy pronto nuestro señor alcalde va a mostrar la maqueta de lo que va a ser nuestro centro de exposición o campo ferial de la Ciudad del Alto. Claro, eso va a ser, pero múltiple, ¿no? De múltiples usos. Múltiples usos, ¿no? Algún momento hasta se puede hacer en esa infraestructura hasta ferias sectoriales. Por decirle, puede ser solamente exclusiva de madera. Entonces, todo lo que es madera se puede exponer alguna temporada. Otra temporada, todo lo que es metal mecánica. Otra temporada, todo lo que es textiles. O al final se puede hacer una feria multisectorial también, ¿no? Así que, como dice usted, esa infraestructura se va a adecuar a todo tipo de ferias o actividades que tengamos como municipio del Alto. ¿Por qué es necesario un campo ferial propio, don Edgar? Porque no es que, por ejemplo, la gobernación no nos quiera apoyar, sino que así como está desarrollando, creciendo en su población la Ciudad del Alto, también está creciendo la producción. No se olvide usted, señor periodista, que en el Alto nosotros somos transformadores de materia prima. Un 80% de la población se dedica a la producción. Son artesanos, son micro pequeños empresarios y también son gremiales, son hermanos gremiales que van a engrosar el comercio. Entonces, lo que queremos hacer con estos... ¿Por qué es necesario? Porque queremos tener ambientes adecuados para que la producción se pueda vender. Hay algunos hermanos que son en este momento gremiales o comerciantes, posiblemente se dediquen a la producción y tengan un espacio para poder vivir mejor, tener una actividad más segura, económica, más rentable, que tal vez estar en las calles vendiendo o haciendo comercio, ¿no? Lo que queremos es eso, ¿no? De que todos se vuelvan, como decimos, productores, que sean transformadores de materia prima y tengan mejores condiciones de vida para vivir bien. ¿Algo más que se desea agregar, don Edgar? Simplemente agradecerle a usted por la entrevista y bueno, y seguir invitando para la Fexpo El Alto. Yo creo que estoy ya soñando todos los días con la Fexpo El Alto. Nos ha tomado tres semanas ya con esto, porque no había sido fácil organizar. Tiene muchas cosas, pormenores, detalles, las luminarias, la instalación eléctrica era insuficiente en este campo ferial, la energía eléctrica. Hemos hecho de que con alumbrado público nos cooperen para instalar 7 luminarias nuevas dentro del campo ferial. Obviamente que la gobernación se ha comprado esas luminarias. Lo que nosotros, ¿qué hemos hecho? Instalárselos, habilitárselos, esas luminarias que había tenido la gobernación, pero que no lo instalaban. Así que hemos tenido que cavar, instalar, y bueno, una serie de detalles y cosas que nos ha pasado en esta primera versión de la Fexpo El Alto. Pero lo hacemos con muchas ganas, con mucho orgullo, lo hacemos con ese afán de que los productores principalmente tengan un espacio, tengan una oportunidad de poder mostrar lo mejor de su producción y la mano de obra que tenemos en la ciudad del Alto.